Gabón Berriozar, Gabón Mundu Guztia, entzuten ari zarete, aurrera beti! Gabón, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía 100.8 FM y por supuesto a través de internet en www.eguskiplaza.net. Lunes 13 de febrero de 2012, aquí comienza tu cita con el deporte local, 90 minutos hasta las 10 y media de la noche en los cuales compartiremos con vosotros todos los deportes. Comienza Aurrera Beti. Y bueno, pues entramos un poco en materia, describimos un poquito el programa de hoy, en el cual, pues bueno, las típicas, los típicos temas, efemérides, resultados, entrevistas, balonazo, monólogos y próximos señalamientos, pero bueno, sobre todo hoy nos centraremos en el Herri Kirola, que Herri Kirola, pues ya ayer ya nos ultimará el último de su viaje a Escocia a los mundiales el equipo Soca, y haremos hincapié y centraremos el programa en la entrevista a Julen Cañamares, que se va a retar con su juventud, ya empieza con las puestas de hachas, es una máquina deportiva este chaval, que dentro de un ratico nos visitará los estudios centrales de Berriozar y Ratia. Entonces no se vayan, que una vez más en el 19º programa, el programa viene bien cargadico. Pues a ver, antes de meternos directamente con las efemérides, que ya sabemos que las efemérides pues es recordar un poco el pasado para vivir el presente y labrar el futuro, pues recordando el pasado, pues nada, pues ahora tenemos un miembro más en el BKE Korrika Taldea, pues nada, pues informar a todo el mundo que tenemos uno más y vamos a hacer una preguntica y un concurso, pues regalaremos un pañuelico y una camisa del equipo a la persona que llame al 948-06-55-99 y nos diga el nombre exacto del nuevo curricular de este grupo, que seguro que es mucho mejor que su Aita y esperemos que tan guapo como su macho. Ahí está el dato, 948-06-55-99, repito pregunta, nombre del nuevo curricular de BKE Korrika Taldea. Peculiar sintonía, perdón, con la peculiar sintonía entramos ya en las efemérides. Tal día como hoy, en el año 1910, se matricula el primer vehículo en el Estado español. Hay un aficionado a los bugas que tenemos aquí enfrente, el señor Gorka Domínguez, que sepas que los vehículos se matricularon ya hace tiempo y tienen un gran recorrido. Año 1902, que lo he dicho mal antes. Y damos un gran salto y nos metemos en materia deportiva. En tal día como hoy, en 1972, Paquillo Fernández Ochoa conseguía un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo, Japón. Pocas veces se ha conseguido por parte del Estado español un oro en unos Juegos Olímpicos y este chavalote por aquellos tiempos lo consiguió. ¡Aupa, Paquillo! Y como nos gusta un poco tocar un poco de temas de todo, también aparte del deporte, hace ya unos cuantos añicos, pero ya dentro de esta década, el día 15 tuvieron las mayores movilizaciones de la historia en contra de la guerra de Irak. En 1912, un decreto equipara en el Estado español los derechos de hombres y mujeres. En 1912, cabe decir de que, bueno, después ha habido muchas trabas y todavía sigue habiéndolas y el largo recorrido está por delante. Y un 18 de febrero, en el año 54, nació el actor John Travolta. Vamos con más nacimientos, y en el año 33 nació Yoko Ono. Más temas del motor. En el año 1898, el sábado 18 de febrero, nació Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, que fue conductor y posteriormente pues fue constructor y la marca Ferrari de todos conocida. Y damos un saltico, pero esta vez hacia atrás, y en el año 1745 el inventor Volta pues fue el que creó la primera pila eléctrica, que bastante ha sido utilizada y bien utilizada, pero hay que tener en cuenta el valor, lo que contamina este tipo de artículo, y que tengamos en cuenta todos de dónde hay que depositar para evitar que la sangre llegue al río, nunca mejor dicho. Y para concluir esta sección, en el año 1959 todos conoceremos a este tenista, John McEnroe, que nació en el año 1959. Tenía una raqueta y una muñeca perfecta, pero también a veces se le escapaba un poco. Y vamos a dar la brasa con el concurso del día. Hay un par de artículos de BKE en juego y vamos a hacer con la pregunta. Recordamos, nombre del nuevo Corricolari. Nombre del nuevo Corricolari, lo sabe ya bastante gente de este pueblo, y si hay gente que nos está escuchando, pues este es el teléfono, 948-06-55-99. Y continuamos con el programa. ¡Aurrera Beti! ¡Aurrera Beti! El programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y como sigue siendo habitual, después de la canción de Marea, de Bienvenidos al Secadero, comenzamos con los resultados de las jornadas anteriores. Como siempre, comenzaremos por el fútbol. Antes de hablar de San Cristóbal, hablaremos de Osasuna. Ese 3-2 maravilloso en el Sadar, ese 3-2 que nos dejó a todos encandilados, a los del Barça fríos, más del que pasaron. ¿Qué nos puedes comentar de este 3-2, Felipe, tú que eres rojillo? Pues ahí está la historia, 3-2, poca gente se lo esperaba, ni el propio Guardiola. Yo creo que se pilló un poquito los dedos dejando a la gente que dejó en el banco, y tira la liga un poco a la papelera el señor Guardiola. A muchos culés no le gusta en absoluto, y se pilló los dedos en el estadio de Sadar, y en próximos programicas traeremos al amigo Nacho Machín, que se ofreció a analizar la actualidad rojilla, un tío majete. Y eso, recordar, 3-2 para Osasuna, que se coloca cómodamente en puestos casi casi de UEFA, que hace un cochonico para evitar su objetivo, que es la salvación, y que el Barça pues olvida de la Liga y se centra en Copa y en Champions. Pues nada, opa, ese 3-2, y recordar que tenemos varios anticulés en nuestro entorno que están también bastante, bastante contentos. Pues nada, que les sirva para arrancar bien la semana. Y ahora sí, pasamos al partido de San Cristóbal, con el típico resumen de Felipe. Cuéntanos, Felipe. Pues el San Cristóbal tuvo un mal partido, la verdad, y jugó contra un duro rival de los que aspiran al ascenso a tercera. Jugó contra el Lagun Artea. En Lagun Artea de la Cuncha entrena el amigo Josu Domínguez, que también tenemos intención de traerlo algún día a los estudios de Berriozar y Ratia. En definitiva, que era un partido complejo, la racha negativa continúa, Lagunartea 2, San Cristóbal 0. Y ahora sí, a continuación pasamos a dar los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Empezaremos como siempre por la primero regional. Jugó contra el Betis Cor, lo hizo el día 12 a las 12 y media aquí en el Polideportivo Municipal, bueno, en el campo de fútbol municipal. ¿Qué nos cuentas de este partido, Felipe? Pues horario dominguero, horario que evitaba ir a la chavalada de misa, y siguen los de Beroiz con la mala racha. 0-2 para el equipo visitante, que sin hacer nada se llevó la victoria. Seguro que el entrenador Berriozartarra está indignadísimo, porque ya está tomándose la cosa bastante seria. Sin hacer nada, que te ganen ya 0-2 en tu feudo, pues nada, hay un equipo que está por debajo tuya. Entonces, pues nada, pues ya animarles, requete animarles para que esta mala racha termine. Berriozar 0, Betis Cóscor 2. El juvenil descansaba este fin de semana, por lo tanto pasaremos al cadete A. Jugaba contra el Inter de Pamplona, lo hacía el día 11, el sábado, a las 10 de la mañana. Jugaban en Tajonar y aquí creo que hubo unas tablas. Efectivamente, señor Kini, pues el Berriozar solo pudo empatar a 0, y lo más positivo es que conserva cómodamente su segunda plaza en la tabla, lo cual le permitirá promocionar para ascender a primera cadete. Que continúe Berriozar ahí, que es el equipo que mejor posición tiene de todo el organigrama del club. A continuación pasamos con el KDTB, jugaba contra el Internacional, lo hacía el sábado a las 12 y cuarto, lo hacíais aquí en el Polideportivo, en el campo de fútbol municipal. Victoria para el equipo a través de Felipe, cuéntanos. Pues un partidico de los que gustan, de los que pasas de estar corneadísimo a la histeria total, a falta de 25 minutos perdiendo 0-3, pues igual que los chavales de Beroiz con el primer regional, no estaba haciendo el equipo contrario nada, pero por circunstancias varias, que no hay que decirlas, no hay que poner nunca excusas, ibas palmando 0-3 y te vas con la derrota para otro lado. Y la historia que teníamos comida después, pues luego en cuestión de 25 minutos cambió todo, empezaron a entrar los goles que no entraban al principio de la primera parte, 4-3, voltereta en 25 minutos. Muy a gusto, todos contentos y luego buena comida. Berriozar 4, Internacional 3. Respecto a la comida, a mí me han pasado por aquí un chivato, me han dicho que te pregunte qué tal la comida, que cuente, ¿qué hicisteis, Felipe? Pues una gorrinada espectacular, que todo lo que entrenas durante toda la semana para preparar la maratón de Barcelona, en cuestión de horas el sábado, pues lo tiras un poco a la papelera, pero bueno, ayer fuimos con el amigo Trillos a quemar el gorrinico y las garimbas del sábado, o sea que entonces pues tampoco hay mucho que preocuparse, todo sigue viento en popa. Continuamos con el Infantil A, jugaba contra el Internacional también, lo hacían a las 11, o sea el día 11 a las 10 y cuarto de la mañana, se desplazaban hasta Tajonar. En esta ocasión los chicos de José Luis y de Boti ganaron holgadamente, y hay que decir que Internacional por desgracia es la cenicienta del grupo y le queda mucho recorrido, entonces ganó cómodamente el Infantil A. El Infantil B jugaba contra el Ondalán, lo hacía también en Berriozar a las 11 menos cuarto, perdón. Victoria para los chavales de Juan, que le viene muy bien ya después de varias jornadas pinchando. 2-1, Berriozar 2, Ondalán de Villatuerta 1. A continuación pasaremos al fútbol femenino, empezaremos por el Regional F, diremos que este fin de semana tuvieron descanso, al igual que el fútbol 7F Boscos, por lo tanto del equipo femenino solamente jugó el fútbol 7F, jugó contra Lizarra en el campo del Berriozar el sábado a las 12 y media de la mañana. Pues fue una lástima las mozas de Davidiana, porque iban ganando y al final le dieron la vuelta, 3-5 para Lizarra. Para el fútbol 7 masculino tenemos que decir que prácticamente 3 de los 4 partidos se jugaron aquí en Berriozar. Empezaremos por el fútbol 7A, jugaba contra el Carmelitas, lo hacían aquí en Berriozar. Resultado, Felipe, muy ajustado por lo que veo. Bueno, pues un partidazo parece ser, 8-7 para el equipo Berriozartarra. El fútbol 7B jugaba contra la Ikastola San Fermín, se desplazaban a su campo. Pues en las instalaciones de la Ikastola San Fermín, situada en Cizur, pues ganó el equipo de la Ikastola 5-3 al equipo rojillo. Para el fútbol 7C, jugaba contra el Don Esteve, también lo hacían aquí en Berriozar, partido igualado, muchos goles. Al igual que antes, 7-6 del Berriozar sobre Don Esteve. y para el fútbol 7D jugaba contra el San Ignacio, también lo hacían aquí el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. Más que una manita hubo. Pues sí, hubo media docenita, pues fácil victoria para el equipo rojillo. Bueno, y tenemos que decir que de los equipos de Futbito hubo jornada de descanso para todos los equipos. Le dedicamos a Perico Yrigoyen, que hoy que vamos a decir justo descansan. Tras terminar con los partidos de fútbol, comenzamos con los de baloncesto. Resultados que nos envía el Mendialdea Quirol Carte A. Y bueno, empezaremos por el senior masculino. Jugaba contra el CB San Adrián el Navarrico. Lo hacían el sábado a las 4 de la tarde. Se desplazaban al polideportivo Alfonso X el Sabio en San Adrián. ¿Resultado, Felipe? Una lástima, victoria para el equipo de San Adrián, 83-76. El equipo rojillo sigue aspirando a todo, pero las últimas jornadas está pinchando un poquito, pero bueno, seguro que remontarán. El junior masculino jugaba contra el Cantolagua, se desplazaban al polideportivo municipal de Sangüesa. En esta ocasión, Felipe. Pues una lástima, 45-42 para el equipo de Sangüesa, pues por un triple. Para el cadete masculino, jugaba contra el Fonseca B Liceo Monjardín. Lo hacían el día 11 a las 9 y cuarto de la mañana, eran de los más madrugadores. Se desplazaban hasta el polideportivo Liceo Monjardín en Pamplona. ¿Resultado? Pues 39-35, victoria para el Liceo Monjardín. El preinfantil masculino jugaba contra el MB Solar Oncineda. Lo hacían aquí en el polideportivo municipal. ¿Resultado? Bastante holgado. Primera victoria para el equipo, para un equipo de club de Mendialdea, y fue 51-39. A continuación pasamos al minibásquet femenino. Jugaba contra el Miravalles, lo hacía también el sábado, 9 y cuarto de la mañana, el polideportivo municipal de Berriozar. Segunda victoria rojilla, 24-16. Y el premini femenino jugaba contra el Noain Caja Rural, lo hacía también a las 9 y media de la mañana, pero se desplazaban sin embargo hasta Noain, al polideportivo municipal. Y como no hay dos sin tres, victoria para Berriozar, 17-21. Y el Benjamín femenino, tenemos que decir que en esta jornada descansó. Y será fiero al futuro que castigue, que descubran cemiteros lo que no te dije. Una vez acabado con todo, con el repasico a baloncesto y a fútbol, luego no sé si nos trae hoy algún otro resultado de Riquiola, ya comentará, ya que el programa de hoy está enfocado al Riquiola, dígase por parte de Oyer con el tema de la Socatira y luego con Julen Cañamares con la Izcora. Pues nada, una vez que hemos analizado baloncesto y fútbol, vamos a entrar ya de lleno con la próxima canción, que es un grito de guerra del grupo Pizca Itarra. Gatibu, y la canción se titula Arkondarie. El duco nace la verando. Arkondarie. Ahora vamos allá. Era de lo harto ni yo sobre teléfono de ayer que estaba inorrecien. Pasatu zaitez, geldi egon ezinez, hartuztan gorputzien, da nervioso pareu, segundu bakarrien. Da prakak ezin sartu, helduko nazela berandu, ezin lotu arkondarie, eskiarak beraz, panoie. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren, dida gure artien, sortu zan rollo txue, portaleko atien, lehenengo kalentoie, igo gaiu arruen, fuera lotza guztizek. Da prakak ezin kentu, ezin izeko botio zaztu, ezin kentu arkondarie, sofaren gainien etxunde. Zubiluzik Zoran modu En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, eta gurekin daukagu eta Julen Cañamares, Gabón Julen. Gabón, bai. Eta gaur elkarrizketa izango da dena euskeraz. Orduan Oier hartuko du hitza eta dena euskeraz. Bota Oier. Oso ongi Felipe, ba bai, hemen gaude Julen Cañamares eta bere aita Peio Cañamaresekin. Eta bueno, lehenengo gauza Gabón. Gabón, bai. Eta ze moduz, Julen, zeren jakin izan dugu azkenengo astetan, katarroa, angina, pixka denetarik izan duzula? Bueno, itxure zongi, nahu, geho plazan ikusi beharko ze ikien deun bineo. Bai, egi eda aste honetan angina ekin da pixko bat ikutxo ibili naizela. Bineo, bai dui, paste nahi dela eta itxurez behintze probak ikien ongi nahu. Beno, esan beharra dago Julen Cañamares, asko ezagutuko duzuen bezala, aizkolaria da, lehenengo mailako aizkolaria gainera. Eta igande honetan, otsaiaren 19an, igande goizez, Donesteben apostua bota duela Xavier Mindegiaren aurka, Miguel Mindegirea haundiaren ilobaren aurka. Eta beraz, hementxe ekarri dugu gurera, eta hurrengo minutuak berarekin pasako ditugu. Bueno, lehenik eta behin, noiz eta nola hasi zinen herrikiroletan eta aizkolaritzan? Ba, zehazki ez dakit noiz hasi nintzen, baina beti txikitatik aki eta osabakin ibili izan naiz, ba, aizkoran, trontzan, ba, herrikirol arlo askotan, ez? Beti gustatu izan zait batez ere aizkora, baina bueno, sokatira mundu eta ba, egia esan asko tiatu izan dit mundu honek. Eta, bueno, nik badakit infantin mailan sokatiran ere txapela irabazia duzula Berriozarrekin. Bai, bueno, Berriozarren ibili nintzen urte batzuk, gustoa gaina, txapela bat irabazi ginen da, bai, esperientzia politia izan zen, bai. Baina azken aldian aizkoran. Bai, batez aizkoan ibili naiz, trontzan debait zerbait ebin, baina bai, batez aizkoan zentratu naiz. Beno, Peio, gabon zuri ere, eta komentatu pixka, ze behar du aizkolari oso batek, aizkolari kompleto batek? Bu, gauza asko. Hasieran kirolaria izan, gero ja prestakuntza, bai fisiko, bai mental, eta gero ordu asko aizkolarekin. Peio, galdera bat, zer da importantena, fisiko ala teknika? Biak, garrantzitsuena fisikoa. Kirol gehien bezala, gehien behar da kirolaria izatea. Gero egiten da, baino berez izan behar duzu, bai, zerbait barruan izan behar duzu. Gero hobetzen da, bai fisiko, bai prestakuntzaren aldetik, bai, bueno, dena batera. Esaten duzu aizkora erabili behar dela entrenatzen, baita fisikoa ere, Julen, komentatu, nola entrenatzen duzu astean zehar, komentatu ahi bezin da zure aste bateko plana entrenamendutan? Bueno, idea izaten da, astean bitan aizkoan ibiltzea. Astean behin lan luze batin da beste bat seri eta hori izaten da idea printzipalena. Da gero beste hiru bas fisikoa, bai gimnasio, bai korrika pixko bat, esaten du oso importantela mendin ibiltzea. Gut deitzen dugu petxu egia, azkenan fondoa, eta oso garrantzitsua da hori. Ongi, ba, bueno, azken aldian aizkolari gazte asko atera hoi dira, baina aizkolaria gehien bat peio esperientziak ematen du. Ikusten dugu lehenengo mailan azkenengo bost amartu urteak izan arte, orain Julen bezalako edo Julenen adinako kuadrilla bat baditugula, gehienak hogeita mabost urteko urtetik gorako aizkolariak direla. Ba bai, lehendabiziko maila, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian, gehienak, bueno, hain ba, tartea atera dira ba, gazteak, bai Bizkaitarra Atutxa, eta Nafarrak ba, Olano, Saralegi eta Julen Bera, baita Berakoa, Oian Larretxea, ba, hori, ba, normalean jende gehiena dago 30 urtetik gora, baina bueno, momentuz gazteak nahiko ondo ibiltzen dira, ja hasieratik 14-15 urtekin hasi ziren eta pixkanaka txapelketa parte hartzen suerte izan dute, 6-7 atera dena batera adine nahiko parekoa eta polita da eta saio asko egiten dute urtean zehar. Zara gaztena? Oie, Julen? Ni naiz gaztena, ez. Oizan behar non, oierrek esan du hori tamaus urtetik gora izaten dira, pues, adiniko bena edo goi maian behintzat adin hortan ibiltzen dira, ez. Egia da aizkolan, ez dela beste kiroletan bezala, ba, 18 urtekin esplosiboa za, eta badiu adiniko bena hori izan berela. Kirol hontan, gorputza asentatu inbehar da, eta gorputza asentatzeako, pues, ja, adin abantzatu bat eduki behar zu, 30 urtetik gora. Batez ere gerrik eta, bueno, principalki gerrik asentatu beharra die. Da hori itxeko sartu behar die, ordu asko, urte asko, da esperientzia hartu. Sufritzeko kapazitatea ere urteekin hartzen da normalean eta aizkora gehienetan bakarka mozten da eta ratu txarrak pasatzen dira eta sufritzeko kapazitatea hori ere urteekin hartzen da, ez Julen? Bai, zuk esaten zuen bezala urtekin hartzen da. Geo egie da, bakoitze be kapazitatea berezkoa ere baduela, ez? Nik egie esan, askotan emateuia uzteko naula eta segi, bai, kabezoneria pura, baina hola izaten da, ez? Da horrek asko launtzen du aizkoran. Askotan esfortzu final horrek irabaztea emate dizu, ez? Orduan... Beno, 2011 urtea urte borobia izan zen zuretzat, bigarren Nafarroako bigarren mailako txapela lortu zenuen eta urren urtean oberenekin lehenengo Nafarroako lehenengo mailan izanen zara. Kostata. Kosta asko gaina, egia da bi urte pasatut lantzen, ez, txapelketa hori aiatu zen egune ongi eta zitzaiten suerte askokin, ondokoak asko laundu ziaten da aber urren urtean ze pasten den. Bueno, urtean. Hori zen nire urrengo galdera, zer da zaiagoa? Ailegatzea edo mantentzea? Ba, ez dakit, izan die urte batzuk, kasi zegoela mai gehiago bigarren mailako finalean, lehenengo mailako txarrenak bino. Oain ez dakit zesan, bai beran da bai goran, denak daude limitean, denak tope prepatzen die, da zaia izaten da hor mai ematea. Beno, eta orain pixkanaka elkarrizketa aurrera badoa, goazen etorri zarena hitz egitera, apostua. Badakigu edo badakindik behintzat, aposturako grina bazenuela zuk barruan, duela denbora bat zalduak apostua ere botazun, antartean hartu ez hartu, azkenean erasunek hartu zuen, eta oraingoan bai, ailegatu da zure ordua, zure lehenengo apostua. Egia da, ez, urte arramazkin apostu gogokin bat ez esperientzia eta mejoratzeko, ez. Zai eda mundu hortan sartzeak, behin sartu eta jende asko behar duzu zure ingurun, bino, bai, egia da, gogo asko neukela. Aiatu dane momentu eta, a ber, zehateatzen da. Bueno, Peio, eta nola izan zen lehenengo kontaktu hori? Nola sortzen da postu bat? Ba, oso horrez. Ba, bai, gau pasa batean, edo, bueno, kasu honetan, Don Estebeko ferietan, ba, gau pasa, feriedako eguna, gauean, egiten da kriston gau pasa Don Esteben, eta han elkartu ziren, ba, aur zeuden, ba, Larretxea eta horiek, ba, ospatzen Nafarroko txapela lortu zuela, eta bere ingurukoek, eta hor dago Irutxunberri, eta hor, ba, saltza hortan, ba, elkartu ziren gauez, eta baietz, eta baietz, eta azkenean, ba, bota, mindegia bota zuen desafioa, eta ara joan ginen. Karo, gauean sortu zen, baina, gauza, hau ez da gaueko berotasun bat, hau gaza serio bat da, eta gero hitzordu bat jarri zenuten, eta esan bezala, Don Esteben agertu zineten. Bai, bueno, hitzegin, asko hitzitien da gau ez, bino azkenean, bai, deitu ziten astez, nahi guatzen zeuna zen, da esan zite, bueno, aurre botako apostu ez, da nik esan, bueno, bota desafioa, da hitzein go. Da orduan behak zitatu ziten Don Estebera, area joan ginen, ni familiako batzukin, beha atiekin da, da han gehatu ginen ez, ze lanin, ze ezin, ze apostatu eta dena. Eta hortan sartuko gara orain. Zuek ze intentzioakin joan zineten, haiek ze intentzio azaldu zizueten zuei, eta batez ere nola gelditu zen kontratua, nola gelditu zen azkenean apostua? Bueno, behaien idea zen eurra hundik jartzea, ez, oinbikoak. Egia da, behan ibino zartxeagoa da, da esperientziek asko iten du eurra hunditan. Korteak da ongi eman, teknika, orduan behak esigitzen zuen, lau kortea hundi jarri, lau oinbiko eta lau kanerdiko. Da, karo, nahi idea zen, 16 kanerdiko jarri, eta bale. Da, bueno, hasi ginen hor pixkoa, iskanbila, eta aurrea zijoala, ja, lana aldatu ginen, 20.000 aldiz, da, azkenean, inginen, bueno, 8 kanerdiko, eta bi oinbiko. 8 enbor metro bat eta 25ekoak, eta bi enbor hundi azkenean orduan. Hai. Eta diru kontutan konpondu zineten, Peio? Bai, bueno, diru aldetik, ba, han jarri genuen 1.000 euro, han bertan, eta aste honetan jarri behar dugu beste 2.000. Eta lanetan? Lanetan, adostasuna kostatu zitzaigun, borrokatu genuen desente, ze gurra eramaten zuen alde bakoitza. Hauiek nahi zuten eraman egurra hundiak, eta egun, ba, nola diferentzia, adibidez, ba, onbiko bat dauke bi kanerdiko eta erdi teoria, segun zegurra eramaten duzu, hiru edo gehiago igual izaten dira, orduan korte bat da, izan daiteke hiru kanerdiko. Orduan, ba, luzatu daiteke desente proa. Eta eztabaida gogorrena izan duzen hori, nor eraman behar zuen zegurra. Hori da, jendeak pixka bat jakin dezan, gauza asko adosten dira, baina gauzarik garrantzitsuenak, alde batetik diru kantitatea, bestea zenbat enbor eta zen olako enborrak moztu behar diren, eta gero nork eraman behar duen egurra. Hori normalean izaten da postua lotzen denean, eta gero takila ere nola banatzen den diru kontuak. Hasiera batean, bueno, nik esan nion ez, egur guztienik amateko, behake bai, azkenean gehatu ginen nik bi oinbikoak eman behar nintu nola, bi handik, da bi kanerdiko, da besteak, beste segi korteak. Alde hortatik nik uste ne alde hartu ginula, kosta intzitza jo, baina gue aldetik ongiz, oinbikotan, jake nik pixkoat esperientzi gutxiko duten, pues hor, nik manejatzea dauket nire lana. Orduan, ze nolako egurra eramango duzue? Bo, egurran asuntoa... Jakin badaiteke. Biguñaren bila hasi zarete edo lana luzatu nahi duzu eta emateko egurra bilatzen nahi zarete? Ba, edo ateratzen dena besterik gabe? Egi esan buelta asko eman dio, da azkena ez dakit zein godun. Bino, egi eda egur gorrean lana asko luzetu daitekela, eta egur honakin alare lana de badaula, ez? Deneti probatu deu, gu bakiu besteak golpea handi daukela, da egur gorrean igual obekixago moldatuko dela. Bino, nekatzen badare, orduan, buelta asko eman dizkio, egur asko probatu ditu, Da azkenean ze emango deu, pues bueno, plazan ikusiko. Bueno, Peio, Julenek lehen komentatu du apostura joan zenean, mindegia bere aitarekin joan zela, eta bera bere familiarrekin. Oso garrantzitsua da batez ere bai txapelketetan, baina batez ere apostuetan inguruan dagoen jendea. Azkenean apostu bat prestatzeak lan asko dakar eta jendea behar da hurbilean. Ba bai, gehien bat lan egiteko. Gero aukera baldin badago dirua lortzeko ere bai. Hori hor jarri behar da 3.000 euro edo jarri behar dugu. Gero ba lana izugarri dauke. Eske normalean ba txapelketa Nafarroko txapelketa adibidez bigarren mailakoa 18-20 minutu artean dago lana. Hemen egin ditugu ensaioak 45 minututik gora eta lana da bikoizten da eta egurra pilatzen da, bai, eta momentu hontan gainera oso txarra da eguraldia. Egurra izozten denean, puskatzen dira izkorak, eta konpontzeko, eta, bueno, denetari. Bueno, joango gara pixkanaka, gaurko elkarrizketa hau bukatzen. Lehenik eta bain, badakizkizu jadanik zeintzuk izango dituzu laguntzaile plazan? Horrekin, deo hain digikamik, asko dauzu betxean. Hasiera batean, Bilarta, Juan Merda leitzeko gizon bat, urte asko damazki apostu mundun, esperientzia nik uste behar bino gehiago gutxik eukiko duela eta gero duda da aizkoa zeinek eman atxeko sabak bueno, hasieran atxe haitu da gehien launtzen da atxe zen intentzioa jartzeko bino sabak nekin ordu asko sartze ditu eta a ber, ez daki useguro zeinek eman goiten Bilarta esan duzu berak ere laguntzaileak seguro punta-puntakoak izanen ditu Bilarta tipo berezia da benetan. Bueno, jendeak, bueno, egia da urte asko damazkila aizko mundun, da esaten du, ba, mania bestik ez dauke. Egurretan da ez dizu uzten, aizko mundun ibiltzen dienak entenditugu jate, pues bi ezpaletan hartzen, egur gorrean ezpal gehixago gutxixago hartu, esaten du mania bestik ez dela, bino nik bilabete behar egin da egia da, kortetan da behai kasua inezkeo, asko ze den bobeak ite juzula da horrek ez dizu inorrek akusten, eh? Horrek denborak esperintzak ematen du askotan. Eta hau izan da gaurko elkarrizketak eman duen guztia, baina ez dugu utziko elkarrizketa azkenengo guk deitzen diogu penalti txanda. Futbolaria, futbolzalea ditugu hemen tartean. Eta bukatzeko, pues hori, penaltiak botatzen ditugu. Dira oso esaldi azkarrak, eta oso galdera azkarrak barkatu, hitz batean erantzutekoak. Felipek botako du lehenengoa. Apa Julen, ze zan nahiago duzu, garagardo ala kalimotxo? Garagardoa. Entrenatu ondoren, garagardoa, edo sales, edo Aquarius pixka bat. Sales. A ber, beste bat, zer nahiago duzu, txuleton ala arraina? Txuleton dudik, gabe. Eio, txuletoia la solomilloa. Bueno, ara gizale naiz, orduan biak bat, berdin zait. Hau, zaila, Julen, Herriko plaza ala lur diskoteka? Ba, lur diskoteka. konkretatu, a ber, zer nahiago duzu, mexikarra bat ala rock and rolla? Ah, mexikarra iguala. Igual es, seguro, Julen, seguro. Beno, pues hau da gaurko elkarrizketak eman duen guztia. Eskerrik asko Julen Cañamares, eskerrik asko baita ere Peio gurekin hemen aurrera beti kirol programan izateagatik. Besterik gabe, zorte on izan igande honetan, estutu alik eta gehien, eta batez ere hau, kasu hauetan esaten den bezala, irabazi. Agrabertza eta atzen da. Mila esker totxagatik eta gure parte sorteon eta irabazi ziur zalantzari gabe. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Opeio, animoa ba, ere familia guztiari eta hortxe hurbilean egongo zareten edo egongo garen guztioi. Vale, eskerrik asko. Don't fight. Beno, Julen, eta badirudi apostu munduan ibilizen bizkaeta bat arazoak izan zituela, espero dugu zuk olako arazorik ez izatea, bestela beti izango duzu hor erremedioren bat. Chiquillo Politorin, zer dozu negarrez. Este hombre ha perdido su caserío en un incendio. A este hombre, la Marichu se le ha escapado con el del Baserri de enfrente. Y este hombre ha perdido todos sus duros en la City Provac de Marquina. Pero este hombre tiene una botella de gaseosa, la Cruz de Gorbea. ¡Gure gaseosie! ¡Dios, qué gaseosa! ¡Pídela en tu bachoqui, la hostia! Bueno, y después de tantas entrevisticas que llevábamos, pues hoy tocaba cerrar en euskera al chaval Julen, que se la juega este domingo. Y la canción que va a continuación pues encaja bastante bien. Así somos la gente de esta tierra, lo dice mi amacho, lo dicen muchas amachos, no podemos llevar dinero en los bolsillos. Y el grupico este andaluz pues es una canción con bastante guasica, que está muy guay. Se titula No podemos llevar dinero en los bolsillos o funquillo. Bebo cerveza calentando motores ya. Huela la humedad, la noche es sucha, pero como no gusta. Sin peluco lo ando y con gafa de sol. Pa' cuando salga el Lorenzo no nos pille. De marrón, de marrón, de marrón. No podemos llevar dinero en los bolsillos. No lo gastamos. Llevar dinero en los bolsillos. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y volvemos de nuevo aquí al 108, al 100.8 del dial para hablar en esta ocasión dentro de las conversaciones y de los comentarios que más estamos teniendo sobre el Mundial de Socatira con Raúl Maiza e Íñigo Laviano, los dos tiradores del equipo de Socatira de Berrezar. Gabón, bioi. Gabón. Gabón. Bueno, pues aquí los tenemos, Íñigo Laviano, que hasta el momento no ha estado en ningún mundial, y Raúl Maiza, que estuvo hace 4 años en el Mundial de Faenza. Los hemos traído un poco para que nos comenten las expectativas que tienen y que compartir con ellos un poco desde un punto de vista de uno que no ha estado nunca y de otro que sí ha estado en el mundial, pues cómo esperan este viaje que comenzamos ya el martes que viene. Bueno, Raúl, tú que ya, digamos, eres veterano, si se puede decir así, en esto de los mundiales, hace 4 años estuviste en el Mundial de Faenza, ¿qué tal fue la experiencia? Bueno, la experiencia la verdad es que fue buenísima, ¿no? La verdad es que fue algo distinto a lo que aquí en Euskal Herria hemos vivido. Y bueno, para mí, yo creo que para todo el equipo, ¿no? Fue una experiencia muy positiva. La verdad es que ver equipos de todo el mundo pues participar en un deporte pues el que a nosotros nos gusta aquí, pues fue, pues como decía, una experiencia muy, muy bonita y muy positiva. Tú, Íñigo, que todavía no has estado en ningún mundial, sí que hay que decir que te has hecho tus pinitos internacionales en un torneo internacional en Holanda. ¿Qué esperas de este mundial? Porque en aquel torneo de Holanda había básicamente equipos holandeses, equipos de aquí de Euskal Herria y algún inglés. Pero ¿cómo esperas a los chinos, a los japos? Hombre, pues la verdad que aquella vez solo vimos gente, equipos ingleses y así. Y la verdad que esta vez yo espero ver bastante más colores en las tiradas y espero que nos lo pasemos muy bien, aparte de tirar pues todo lo que sabemos y todo lo que hemos entrenado este año. Sí, porque si no me equivoco os acabamos prácticamente de raptar del entrenamiento. Yo todos los lunes me escapo un rato antes con el permiso del entrenador para venir a realizar este programa, pero vosotros justamente acabar y salir corriendo ha sido hoy. Pues sí, la verdad es que bueno, ya empezamos desde septiembre a entrenar duro, pues con el objetivo de llegar lo más fuertes posible al mundial. Y bueno, y así lo estamos haciendo los lunes, martes y jueves, y aparte pues otro día suelto por ahí que cada uno busca pues para ir a correr un rato, subir a Azcaba y ponerse a tono pues para pues darlo todo en la próxima semana en el mundial. Y bueno, vamos entrenando bastante bien. Hemos tenido, bueno, pues alguna pequeña baja, alguno que pensábamos que iba a estar más alto de nivel, pero no ha llegado con mucha fuerza al final. Pero bueno, yo creo que en líneas generales vamos a llevar un equipo pues competitivo pues para representar a Berrezar. ¿Qué tal va el inglés? Pues la verdad que mal. How are you? How are you? How are you? What's your name? Os lo diré a la vuelta. Yo, Raúl nos podrá contar también, pero hace 4 años cuando estuvimos en Faenza hubo alguno del equipo, que no vamos a decir el nombre por respeto básicamente, que se pegó más de media hora hablando con un irlandés y a la media hora se da la vuelta y dice: no me estoy enterando de nada, pero estoy de a gusto. Sí, sí, sí, la verdad es que, bueno, la experiencia de un mundial, pues bueno, aparte de lo que he comentado ayer, pues bueno, es un poco todo, ¿no? Yo creo que como equipo ya sin más merece la pena. Y luego ya, bueno, pues la gente que conoces, bueno, como ha comentado ayer, pues japoneses, chinos, suizos, suizas y bueno, pues de todos los países, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es un colorido pues muy bonito, la verdad. Estamos aquí en el estudio con Raúl y Íñigo, está también Kini, decir que con Gorka en los mandos se encuentra ahora Felipe, que en cuanto ha escuchado la palabra suizas, ha levantado la cabeza, le han hecho los ojos chilivitas y yo creo que Felipe os querría lanzar esta pregunta. ¿Se liga en un mundial, Raúl, tú que has estado? Bueno, ahora Íñigo en eso no sabe, pero sí, en un mundial, bueno, pues se hacen muchas cosas, aparte de tirar socatira. La verdad es que, bueno, se puede hacer muchas cosas, la verdad. A ver si vais a perder un mundial por no tener fuerzas, por gastarlas en otro lado. Dicen que da potencia. Bueno, Íñigo, ¿y tú qué esperas de este mundial, no? ¿Con qué objetivos vas? Tanto como equipo, sobre todo como objetivos personales. Hombre, pues yo los objetivos que me había marcado al principio eran más que nada de hacer buena marca en el Mundial. Pero ya como ha dicho Raúl anteriormente, pues hemos tenido alguna baja, alguno, bueno, pues por motivos laborales o personales o lo que sea, no ha podido entrenar todo lo que debería. Y bueno, pues la verdad que personalmente me hubiera gustado ir con mejor equipo, pero la verdad que voy con ganas para hacer buen ambiente y ir en equipo y hacer todo lo que se pueda. Raúl, tú personalmente, ¿con qué objetivo vas? Bueno, yo personalmente, bueno, la idea es que, bueno, mejorar por lo menos la marca que hicimos hace 4 años, ¿no? Que, bueno, quedamos novenos y yo iba con ese objetivo de por lo menos entrar entre los seis primeros. Bueno, viendo un poco cómo estamos entrenando y tal, bueno, yo creo que si haríamos la misma marca que hace 4 años, me daría por satisfecho. Muy bien, y lo que no sé si sabréis es que siendo en Escocia, tendréis que tirar con faldas escocesas, me imagino. A mí eso no me habían dicho, ¿eh? Bueno, pues seguro que habrá algún equipo que, pues, me imagino que igual el escocés, que se anime y tire con faldas. Tirar, no sé, sí que suelen ir con faldas escocesas en los actos protocolarios, pero tanto a llegar a tirar con faldas, no sé. Cuando se tumben un poco para tirar de la cuerda puede dar miedo a aquello. O cuando los arrastremos también. Ay, cuando los arrastremos. Bueno, a lo mejor echan el ancla. Sí, pues como se caigan al suelo y van a salir con el culo caliente de la goma. Sí. Bueno, estamos aquí con Íñigo Laviano y Raúl Maiza, dos de los representantes o dos de los tiradores del equipo de Socatira de Berriozar. Comentarnos, ¿salís el martes, el miércoles? Pues eso es lo que estábamos hablando antes en el entrenamiento, porque en principio habíamos pensado en salir el miércoles de madrugada a las 4 de la mañana, pero claro, por no ir atropellados y como salimos de Madrid, hemos pensado en salir a las 12 y eso, llegar con tiempo, estar tranquilos, coger los vuelos y todo lo que quede. Buscar a las suizas. Sí. Hombre, bueno. Suele estar bien el momento de que llegas allá y ves a uno que conociste hace 2 años en el Mundial, le saludas o te intentas medio comunicar con él. Y luego ya cuando tomas sitio en el hotel, pues sobre todo en los halls, en los comedores del hotel, con los diferentes equipos que están en el hotel, porque todos los equipos no pueden estar en el mismo hotel, pero bueno, al final acabas haciendo redacción. Hace 4 años fueron los suizos los que teníamos muchos pared con pared en las habitaciones y al final pues se creó una bonita relación. Sí, además, bueno, luego al llegar el miércoles allí y bueno, ya lo que todos llevamos en mente es meternos en el peso, entrar bien en el peso, en el 560 y en 600, y a partir de que ya entremos los dos equipos, bueno, pues ya relajarnos un poco, poder cenar bien y a gusto, recuperar un poquito de fuerzas y ya pensar para el día siguiente, para el jueves, participar en el primer campeonato de 560 y darlo todo. Y luego el viernes recuperar y otra vez al campeonato de 600. Y luego, bueno, pues ya... Recuperar yo, y el y sábado... Recuperar y el viernes a la noche una vueltica habrá que dar por allí, a ver qué tal... Dicen que las cervezas... Bueno, o escocesas. La cerveza dicen que es muy buena, de Escocia, y el whisky también, pues habrá que probar. Bueno, muchas sonrisas veo yo por aquí entre medio. Has comentado, yo creo, la palabra, no sé si es la palabra tabú, pero una de las palabras claves de este deporte, el peso. ¿Cómo va el peso? Hombre, pues va bastante bien. Va bajo, ¿no? Va bajo. Va bajo, sí. Oh. La verdad que, como ha dicho Raúl, tenemos que entrar el primer día a pesarnos y nos pesamos ya de las dos tiradas de los dos días de jueves y viernes. Entonces tenemos que entrar en 560 y en 600, con uno o dos cambios. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo que estamos haciendo todo el equipo, estamos bajando todos y bueno, y muy bien. Yo, bueno, de eso tengo que dar fe, pues bueno, a Íñigo lo suelo ver de vez en cuando, nos cruzamos en el portal, somos vecinos, a Raúl también lo suelo ver de vez en cuando. Pero la evolución que hemos visto aquí el equipo con Oyer ha sido escandalosa. O sea, se nos ha quedado en nada. O sea, yo ahora lo veo detrás del micrófono porque lleva los cascos puestos. ¿Cuánto has bajado tú, Oyer? Muy bien. Si se puede preguntar. Muy bien, señor Kini, así me gusta. Si se puede porque preguntar. Luego no me dicen más que estoy gordito y aquí alguien me tiene que animar. Más vale que tenemos aquí al equipo de Urrera Betty que me da esos ánimos. Pues sí, se puede preguntar. Yo en el verano pesaría unos 87, 88 kilos y ahora en unos 79 así estaré. De aquí al martes que viene, bueno, pues como en el trayecto tampoco comes mucho y el día anterior has cenado ligero, pues el último kilo y medio, la última vuelta de tuerca, que es un peso irreal, pero bueno, cuando te pesas es un peso real porque la báscula lo pone, ¿no? Pero luego a nada que comas y bebas lo recuperas, por eso solemos decir que es un peso irreal. Pero entraremos en unos 77 kilos. Sí, porque además, como nos comentabas en semanas anteriores, es peso único. O sea, os pesáis una vez y ya con ese peso es todo el campeonato. Eso es, sí. Nos pesamos el miércoles cuando llegamos y luego ya con ese peso se te queda registrado y tiras todo, tanto el jueves en 560 como el viernes en 600. Voy a poner de chocolate, de cerveza y de whisky escocés hasta las cartolas. Cerveza y whisky después de tirar. Chocolate el viernes, a partir del viernes. Si es que lo hacemos a partir del viernes. Sí. El miércoles yo creo que tocará pasta, tocará arroz, algo para coger energías, dormir tranquilos, desayunar fuerte porque son muchas tiradas y ánimo. Y ahora que comentaba muchas tiradas, están confirmados ya los equipos, 20 equipos en 560 y otro tanto en 600, grupo largo y duro. Sí, así es. Bueno, yo creo que como hace 4 años, yo creo que el mismo talde estábamos en 10 equipos, lo cual son 9 tiradas. Al principio parece que se va a hacer eterno, que se va a hacer durísimo, pero bueno, no sé, es... El estar en un mundial yo creo que te da el extra pues para aguantar esas 9 tiradas y todo lo que venga, ¿no? Yo creo que cada tirada es un mundo, cada tirada, mejor, más bien dicho, te puede tocar con cualquier equipo y bueno, y luego también sus maneras distintas de tirar, porque no tiran igual los chinos o los japoneses que los escoceses o que los equipos de aquí de Euskal Herria. Entonces, bueno, yo creo que cada tirada va a ser distinta y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, para concluir, las veces, sobre todo tú, Raúl, cuando habéis estado fuera, ¿qué es lo que más os ha extrañado? De decir, joder, esto no lo había visto yo. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Nos llamó la atención cómo tiraban, no sé si eran los chinos o los japoneses, tú y Erk igual... Los japoneses, bueno, no hemos visto tirar así en la vida, ¿no? Que la cuerda, en vez de tenerla en, digamos, en la cintura, tenía la cuerda debajo del sobaco. y daban como unos saltos hacia arriba y hacia abajo que, vamos, que te sacaban del sitio rápidamente, ¿no? Lo único que, bueno, tenían un minuto, ¿no? Había que aguantarles un minuto y si les aguantabas un minuto ya luego enseguida venían. Y bueno, y también, no sé, me gustó también mucho la preparación que llevaban el equipo femenino de las japonesas, que lo llevaban todo al milímetro. China Taipei. China Taipei. Que lo tenían todo, vamos, todo al milímetro, ¿no? Como suelen ser los chinos, todo súper bien estudiado y todo súper bien preparado. Íñigo, tú cuando estuviste allá en Holanda y también en Durango, si no me equivoco, en un torneo internacional que se disputó aquí, ¿qué fue lo que más te extrañó? Hombre, pues ves, la verdad que mucha diferencia a la hora de tirar, muchos estilos de tirar, porque aquí en la zona de Euskal Herria la forma de tirar es bastante parecida. Entonces, bueno, pues estamos hechos a eso ya de años atrás. Y la verdad que ver formas distintas de tirar pues es bonito también. Aunque te saquen del sitio a veces o te descoloquen, te banden o lo que sea, pues bueno, pero es otra forma de ver, porque claro, la gente no sé si sabe que hay equipos fuera de aquí también. Que hay mucha gente que te pregunta a ver si cómo es eso de un mundial, ¿no? De socatira. Y claro, les comentas y se extrañan de que haya equipos por ahí. Y bueno, pues yo comentaba en semanas anteriores también que lo que más me extrañaba era en la edad de la gente, gente muy veterana. Ahí está el puntal de Killrow a la cabeza, que nadie sabe cuántos años tiene, o por lo menos nosotros, pero le echamos unos 120 años o así. Yo me imagino que ya este año estarán tirando con los nietos o así, sí, los pues, de Killrow. Sí, coincidirán. Abuelo, padre, hijo, seguro. Prácticamente. Bueno, esto ha sido lo que ha dado esta entrevista, estas experiencias personales, tanto de Raúl Maiza como de Íñigo Laviano. Desearos toda la suerte del mundo y os vamos a hacer, como lo hemos hecho a Julen, una pequeña tanda de penaltis rápida para los dos. Si Kini me ayuda a bombardearos, llamamos la tanda de penaltis a 4 o 5 preguntas cortas para contestar con una sola palabra. Bueno, la primera. ¿Queso suizo o whisky escocés? Whisky escocés. Whisky. Después de entrenar, ¿cerveza o Aquarius? Cerveza. Aquarius. En el aeropuerto, ¿qué escucharías? O sea, ¿qué llevarías en MP3? ¿Música o veríais alguna película en MP4 o MP5, lo que sea? Yo me pondría los Utagar para coger un poco fuerza. Yo también un poco de heavy. En el de vuelta, ¿resacón en Las Vegas o formales también con la música? Bueno, ahí igual ya, eso ya, ostras, la vuelta va a ser un poco dura, yo creo, pero bueno, sí, igual un poquito de música suave. Yo resacón en Escocia. Bueno, pues es que ricasco, Bioy. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. A vosotros. Mucha suerte, toda la suerte del mundo en el Mundial de Escocia. Seguro que a la vuelta también tendremos alguno con nosotros para las últimas experiencias, a ver cómo ha sido. Suerte este fin de semana en el campeonato de 560, en la final de Euskal Herria de 560. Y sobre todo, buen viaje. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, bye. Bueno, en estos tiempos tan duros, parece que vuestra voz ha hecho mella en algún patrocinador. Y tenemos un patrocinador para vosotros, a ver qué os parece. Este hombre ha perdido su caserío en un incendio. A este hombre, la Marichu se le ha escapado con el del Baserri de enfrente. Y este hombre ha perdido todos sus duros en la City Provac de Marquina. Pero este hombre tiene una botella de gaseosa, la Cruz de Gorbea. ¡Gure gaseosie! ¡Dios, qué gaseosa! ¡Pídela en tu bachoqui, la hostia! Y a continuación nos vamos a dejar con otra de las secciones habituales, como es la canción deportiva de la semana. En esta ocasión dejamos a un lado todas las bandas sonoras que hemos tenido de películas deportivas en las últimas semanas

El juvenil jugará contra el San Miguel y se desplazarán también hasta La Raga. El cadete A se medirá al Burlades el sábado 18 a partir de las 12 en Berriozar. Por su parte, el cadete B descansará, que le viene muy bien, en su entrenador, que se escapará el fin de semana por ahí con su coleguita Gorka y alguno más. El infantil A jugará contra el Huarte y lo hará aquí en las instalaciones de Berriozar. El partido del infantil B está todavía por determinar. Por su parte, el juvenil jugará el día 16 a las 7 y media en Berriozar contra la Peña Sport. Para el fútbol femenino, tenemos que decir que el regional F jugará contra el Lagunac y lo hará también en las instalaciones municipales de nuestro pueblo. El fútbol 7 femenino se medirá al Amigó en el Colegio Amigó. Las mozas amiguicas de Marisol jugarán contra la Itasuna en Orcoyen a las 8 y media el día 18. Y bueno, a continuación pasamos al fútbol 7 masculino. Jugará el fútbol 7A, lo hará contra el Bidezarra y se desplazará al campo de Noain. El fútbol 7B se medirá al Lezcairu el sábado a partir de las 11 y cuarto de la mañana en los campos de Berriozar. Por su parte, el fútbol 7C todavía no está sin determinar el lugar ni el horario y lo hará contra el San Fernín. Y para terminar, el fútbol 7D jugará contra el Atarrabia B y lo hará en los campos de Villaba. Pasamos a continuación a la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Comentar que esta jornada se disputará el fin de semana 18 y 19. El senior masculino se medirá al Fonseca Liceo Monjardín el sábado 18 a partir de las 5 y cuarto en el Polideportivo de Berriozar. El equipo junior lo hará contra el Gazte Berriak y lo hará a las 7 de la tarde el sábado en el Polideportivo de Berriozar. El cadete masculino jugará contra el Liceo de Monjardín C a las 10 y media de la mañana el sábado en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Por su parte, el cadete femenino está inmerso en un cambio de fase, por lo tanto descansará esta semana. El preinfantil masculino jugará contra Sagrado Corazón el sábado a las 12 y 10 en el Polideportivo José María Iribarren. Para el minibásquet femenino jugará contra el Tafalla y lo hará también en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El pre-mini masculino se desplazará hasta Peralta para jugar contra el Dinamo Bell a partir de las 10 y cuarto de la mañana del sábado. Y para concluir los señalamientos de baloncesto, ya que el Benjamín femenino descansa, el pre-mini femenino jugará contra el Miravalles y lo hará en el Polideportivo de Berriozar a las 9 y cuarto de la mañana. Será el equipo más madrugador. Comentar que como tercer fin de semana de cada mes, el club BTT Berriozar Txirrindulari Taldea realizará su salida, su desplazamiento en coche hasta la localidad de Zilbeti, donde realizará la salida matutina. Decir que como todo tercer fin de semana de mes, será a partir de las 8 de la mañana desde la Plaza Guzki. Y nada, recordar que el concursico que ayer todavía no estaba, hemos puesto hoy en liza una pregunta, no nos llama ni Blas, es una lástima, vamos a que se va a quedar en el aire el premio, pero todavía queda tiempo. La pregunta era cómo se llama el nuevo miembro de BKE Korrika Taldea, que acaba de nacer hace 4 días. Pueden llamar a nuestro teléfono 948-06-5599. Y ya para terminar, también desde el BKE, bueno, perdón, desde los Amigos de la Montaña, nos recuerdan que el domingo día 19 de febrero, los Amigos de la Montaña marchan al puerto de Lizarraga para acceder a la cima del Baiza de 1181 metros. La salida será a las 9 de horas desde la Plaza Guzki. Y comentar, como ya hemos ido diciendo a lo largo de este programa, que este fin de semana tenemos dos actuaciones o dos actividades destacadas dentro del Herri Kirolak. En primer lugar es la final del campeonato de 560 kilos de Euskal Herria de Sokatira, en la que está inmerso el equipo masculino de Sokatira, y la última jornada del peso de 500 kilos en la que tirará el equipo femenino. Y el plato fuerte de este fin de semana, esa apuesta entre Julen Cañamares, que ha estado aquí con nosotros en las ondas, y Xavier Mindeguía, el domingo a partir de las 12 de la mañana, en el frontón de Don Esteve Sant Esteban. Bueno, y antes de pasar a la sección de Felipe, a la sección que está creando escuela, tenemos que decir que, bueno, recordamos aquí a todas las escuelas deportivas y clubs de Berriozar que cualquier información que quieran que emitamos desde aquí, bueno, pues que nos las tienen que enviar al correo electrónico aurrerabetiquirola@gmail.com y nosotros desde aquí, pues bueno, la difundiremos y daremos a conocer todas las actividades deportivas de nuestro pueblo. Y ya se acaban los eventicos de este fin de semana, que seguro que algunos no se nos quedan en el aire. Carnavales. Carnavales que nos lo perdemos Gorka y yo, pero seguro que Oyer igual se multiplica por dos o por tres, que tampoco está. Recluidos en casa, si nos vamos el martes a Escocia, ¿cómo vamos a salir en carnavales? ¿No vas a estar en la Sagarrotei que organiza tú el cartel? Encerrado en casa, igual hasta me toca preparar la cena para no cenar. Increíble, los chavales que hasta qué cierto punto de seriedad. No puede ser, bajar a echar una chuleta. Pues nada, vamos ya con el balonazo, le damos a dar el toque de humor a esta recta final del programa y hoy hemos tocado hermanos de este pueblo, recordamos a los hermanos Berro, a los hermanos Equiswain y pues nada, hoy multiplicamos por tres, hoy no son dos sino son tres, los hermanos Martínez, nada más y nada menos. Empezamos por Iñaki, recientemente bombero, el chaval se sacó la plaza tal y como está hoy el curro, pues el chaval se lo curró, hincó los codos, deportivamente está que se sale. Una máquina deportiva en lo que se refiere a montañismo, corrica, natación, completísimo. Pero también es completísimo y se ha ganado el mote de bien quedas en el aspecto de las nescas. Es un chaval que, vamos, que se deja querer por el sector femenino. ¡Aupa, Iñaki! Y vamos con el segundo en lista, el amigo Iván. El amigo Iván, pues también, buen futbolista. En cualquier deporte que se lo proponga tiene mucha técnica. Pero, ¿qué le ocurre a Iván al contrario que Iñaki? Que Iván es un poco vago, Iván no se toma en serio y Iván no progresa por lo vago que es. Y luego también le dedica mucho tiempo a arreglarse su bigote, entonces pues ahí se queda Iván estancado. Progresamos y ya nos queda la tercera en cuestión, que es una chica, hermana y gemela de Iván y hermana pequeña de Iñaki, la cual también ha sido una gran deportista, y lo es, porque recientemente ha jugado el torneo de frontenis organizado por la Varga y es una máquina jugando frontenis y ha jugado a hockey en la Real y en el equipo de la Uni y técnicamente Raquel es muy buena. Entonces pues nada, de aquí darles nuestro gran saludo, animarles y que une a los tres pues su amabilidad y su alegría y su amistad. Milla esker, Irui. Bueno, llegamos a la recta final del programa y vamos a dar paso a la última canción del programa. En esta ocasión retrocedemos hasta el año en que el hombre pisó la luna, hablamos del año 1969, donde cinco hermanos varones afroamericanos de corta edad llamados los Jackson 5 sorprendían al público estadounidense con una gran variedad de estilos. Tenemos que recordar que el hermano menor de esta banda se convertiría años más tarde en el rey del pop. Os dejamos con los Jackson 5, I Want You Back. Go ahead. Terminar este programa, daremos paso al monólogo deportivo. En este caso, podemos decir que es la antítesis de nuestro invitado de hoy, Julen Cañamares, ya que él se esfuerza día a día para superarse, ganar retos y apuestas. Nuestro humorista de hoy, Tony Rodríguez, nos habla de lo vago que es y de lo mucho que le cuesta esforzarse por cualquier motivo. Con ustedes, el monólogo deportivo Vagos de Tony Rodríguez. Buenas noches. Soy Tony Rodríguez, como ha dicho el vídeo, de Cádiz, Cádiz, como decimos por allí. Soy de esos gaditanos que van por toda España escuchando eso que dicen de que en Cádiz somos flojos, que no trabajamos. Yo siempre lo digo, en Cádiz no es que no encontremos trabajo, señores, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo. De verdad, ya lo dijo el gran Peña de Cádiz en las tablas del Falla, en Cádiz no es que seamos flojos, es que nos encanta la música clásica. Sobre todo nos encantan cuatro notas, porque en Cádiz llegando el mediodía nos encanta do, mi en el sofá. A ver quién no. Pero ya el que es un enamorado de la do, que es como mejor se ve la tele. Aunque tengo que reconocer que soy de esos gaditanos que tenemos que llamar así, como me llamen así me siento. Solo me he levantado un día con ganas de trabajar y evidentemente me volví a acostar hasta que se me pasaron las ganas. Además recuerdo un día de esos de los que mi madre me levanta tempranito a las 5 menos cuarto en punto de la tarde. Me voy para la cocina que estaba ella haciendo una tortillita y digo, mamá, voy a buscar trabajo. Mira, mi madre de la impresión con dos lágrimas. A mi padre se le escuchaba animándome desde el cuarto de baño. ¡Vamos! Ya mi abuela, aprovechando el vaivén de la hamaca, empezó a hacer la ola. Pero yo salí para afuera, vi un amigo mío en la esquina que me pregunta, ¿dónde vas? Digo, a buscar trabajo. Me dice, digo, pues ya no voy. Pero espera. Recuerdo. Los otros días vi una manifestación, se busca pan y trabajo, digo, ahí voy yo. Media hora, queremos pan y trabajo. A la media hora se acerca uno y se ven para acá, tengo un trabajo para ti, digo, no, yo busco pan. Y ahora, lo último ya para despedirme, un llamamiento desde aquí, ahora cuando salgáis a ver si me firmáis, porque estamos cogiendo firmas para una causa que merece la pena. ¿Habéis visto ustedes todo el paquete de tabaco que pone fumar mata, fumar perjudica, fumar deja estéril? Bueno, para allí en Cádiz estamos recogiendo firmas para que esto lo pongan, pero en las herramientas grandes, en los picos, las palas, las hormigoneras, que eso sí que mata, me fumamos a matar. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues una semanica más, hemos cumplido el programa y hemos estado muy a gustico en torno a la Iscora y en torno al Mundial de Soca. Y a gusto agradecer a Gorka, a Oyer, a Kini y a todos los invitados. Hasta la próxima semana. Agur. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí todas las semanas. Desde aquí queremos decir que, bueno, esto lo hacemos por vosotros, esto lo hacemos para vosotros. Os recordamos el número de teléfono de la radio y el correo electrónico. El teléfono, algún día diremos teléfono aludidos para que la gente pueda recriminarle a Felipe. El 948-06-5599 y nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Sin más, me despido hasta la semana que viene. Ondo y san. We'll be right back. 19. programarenak ere egin du, jadanik 19 izan dira aurrera atera ditugun programak. Oroitarazi guztioi bihar goizeko 11etatik aurrela izanen duzuela errepikapena eta eguzkiplaza.neten ere entzun ahalgo izango duzuela. Besterik gabe, hau izan da aurrera betiren 19. programa, agur eta 20. ikusiko gara.